los integrantes de este dúo se trasladaron hasta Guayaquil. Y ahora estoy recordando cómo hicieron la portada de ese disco, ¿no? Y un mapa ahí con estos temas musicales que volaban de alguna forma. Es solamente una interpretación. Y en los años 30, cuando se grabó esta canción, pues obviamente quienes retornaban por agua. Resulta que cuando narraban esa historia de que la canción Guayaquil de Mis Amores, llegaban los artistas y la canción ya era popular aquí en nuestro país porque se vendían los discos como pan caliente y la gente ya en cada una de las esquinas cantaba Guayaquil de Mis Amores. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Imagínense ustedes, qué formidable, cómo es la tecnología aquí en nuestro país. Se grababa, ya estaban acá los discos, todo el mundo interpretando esta hermosa canción, gracias a todos esos talentos maravillosos que estuvieron escribiendo la letra, produciendo este tema musical, y aquellos que ponían su melodiosa voz, las guitarras, ¿no es cierto?, también todos los instrumentos artísticos para hacer posible que esta canción suene hermosa. Bueno, desde ahí hay varias interpretaciones, ¿no es cierto?, varias grabaciones que la han hecho varios músicos aquí en nuestro país con diferentes estilos, es decir, poniendo ahí su corazón. Y cada músico que lo interpreta, pues lo hace como se debe, con ese respeto a los creadores. ¿Sí, no? Bueno, que viva Guayaquil en estos 481 años de fundación y que se celebra este 25, y habíamos escuchado que se lo hará pues con diferentes actividades artístico-culturales, con los desfiles que se harán con las diferentes instituciones educativas. Tenemos un dato de 3.200 estudiantes que desfilarán pues para celebrar a lo grande la Fundación de Guayaquil. Y obviamente también se han unido varios poetas del pueblo para grabar poemas y dedicárselos a Guayaquil. Así que hoy estará con nosotros también nuestro compañero Patricio Robalino para, como siempre, los lunes, en ese segmento desde el Yupachisca hasta el Pasacalle Camas. Y obviamente hablaremos sobre Guayaquil y escucharemos música que le han dedicado a este pórtico de oro, como también se lo conoce, la ciudad comercial. ¿Cuántas? Si usted recuerda qué también se le dice a Guayaquil, puede participar con nosotros marcando al 2220966, 2220966. Si tiene algún poema que le gustaría dedicarlo a Guayaquil, hágalo, por favor. Micrófono abierto para que usted participe con nosotros activamente. Siempre es importante. No queremos que usted solamente se quede en casita escuchando el programa, escuchando la música, sino que usted también participe con nosotros, haga uso del espacio, ¿no? Imagínese usted compartir con nosotros desde sus hogares y nosotros desde acá, desde la cabina de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos extensivo también ese abrazo para todos quienes nos acompañan a través del satélite www.corape.org.es y las radios que también se unen a escuchar este programa: Radio Macarena en Santo Domingo Los Sáchez, la Radio El Buen Pastor en Saragurum, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños. Un abrazo gigante a todos los oyentes y a nuestros amigos que hacen posible que se pueda replicar este programa. Y bueno, ¿qué les parece? Nosotros hemos buscado entre tantas páginas pues varios poemas, pero quería compartir algo de Nelson García, este poema que lo vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Así que vamos entonces. Poema titulado Guayaquil, la estrella del Pacífico, de la autoría del poeta Nelson García Torres. Salve, oh mi Guayaquil, generosa y única, que acoges con amor al crisol del Ecuador. Una y mil veces te digo, eres y serás hoy más que nunca la real perla y estrella del Pacífico. Tu belleza no tiene comparación Hoy eres la gran admiración del mundo. Para ti mi amor es profundo. ¡Ay, mi Guayaquil! Tú que naciste al pie del Cerro Santana, ¿cómo sigues creciendo y abres tus alas de paz, progreso y libertad? Que nadie intente detenerte, porque eso sería no quererte. ¡Que viva Guayaquil de mis amores! El Ecuador unido te rinde todos los honores. ¡Salve, oh mi Guayaquil! Eres historia y tuya es la gloria. ¡Que viva Guayaquil, la perla y estrella del Pacífico! ¡Con amor! Así es, que viva la perla del Pacífico. Otra de los, ¿cómo se dice? Slogans, ¿no? Que se conoce también a Guayaquil. Ustedes escucharán pues varias formas de reconocer a Guayaquil, Guayaquil de mis amores. Bueno, ahí va otro también para ustedes. Si tiene alguna copla que le gustaría compartirla, ya sabe, 2220-966. Participe con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y vamos a elevar el ánimo, a mejorar nuestra autoestima en cada uno de nuestros espacios donde usted se encuentra. Hoy le enviamos un saludo cordial desde los controles, nuestro compañero Diego Salazar, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Bueno, vamos con música. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Claro. Hoy estamos de fiesta ya en Guayaquil y nosotros nos unimos a esa festividad y vamos a escuchar a Luis San Pedro. Él nos trae esta samba que lleva por título Vamos a Guayaquil. Estamos ya de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Recuerden a todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de Quito, ustedes si desean participar en el programa de forma activa, lo generamos de 12 a una de la tarde, así que usted debe marcar el 2220966 anteponiendo el código. Si está afuera, pues está en Loja, por ejemplo, en El Oro, creo que se marca el 02. Sí, así es, efectivamente, 02 y ustedes pueden pues participar en este programa. Nos pueden mirar a través de la www.radiocce.com también y escuchar y participar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A propósito de hablar de las festividades de Guayaquil, nosotros queríamos compartir en este instante una producción de Yosvani Acevedo, esta es una adaptación radiofónica, de El Cholo, que se fue para Guayaquil. Escuchamos esto y al regresar seguimos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden, ahí está. El cuento. El Cholo que se fue pa' Guayaquil. Cuento original de Demetrio Aguilera Malta, en adaptación radial de Yosvani Acevedo Ramos. ¡Ah, Guayaquil! Tal que voz de mujer amada y lejana, tal que machetazo que parte el corazón, tal que cosa deseada e inalcanzable, le brincaba en el oído y en el alma, le hacía penosa la vida, le hacía odiar las islas, las canoas y el mar. Guayaquil. Le habían hablado de la gran ciudad, dizque era enorme, enormísima. Dizque tenía casas de todos los colores, llenas de gente. Dizque aunque lloviera, los cristianos usaban unas cosas raras para taparse, nadie se mojaba. Dizque llegaban a ella barcos negros, quién sabe de dónde, que echaban humo, como cigarros que fumara la boca de dientes innumerables del río Guayas. Guayaquil. Le habían hablado de sus mujeres y de sus hombres. Las mujeres buenas y bonitas, de pechos macizos y caderas elásticas. Los hombres bravos y fuertes, leales y generosos. ¡Ah, Guayaquil, Guayaquil! Y cuando menos lo pensaba, cuando la vida monótona y triste de las islas lo había atrapado tar que una atarraya hecha con cuerdas de acero, cuando un horizonte gris y un uniforme le habían tirado humo o comején en los tucos de mangle en el alma, cuando había olvidado que al buen cristiano, sobre el estero, tras de la última vuelta, surgió una balandra, la Mercedes Orgelina, y la vela creció, se hizo golpes de realidad en el tórax, perla del ambiente. Se empinó un mangle copudo. Los demás se agacharon. Hubo frío. Unas cuantas sin bocas corrieron asustadas. En la balandra salió Tomás Leighton. Dejó las viejas islas verdes grises con un gesto de pena. Se enroscó a su garganta la rabo de hueso de la angustia. Tuvo miedo. Quiso gritar. Deseó arrojarse por la borda. Hundirse en el mar. En ráfaga de recuerdo se le apretó el corazón, pero allá, en su cerebro primitivo, la guitarra del deseo, la eterna canción. ¡Guayaquil! ¡Guayaquil! Cargando en la plaza, vendiendo carbón, sacando leña, se le vio en la orilla y en el centro, subiendo y bajando a las casas de los blancos, sin detenerse nunca, sin amigos y sin amores, encerrado siempre en sí mismo. ¡Ah, Guayaquil! Cómo se le metía en todo el cuerpo y en toda el alma. Deleitábase en contemplar sus calles y sus edificios, emborrachándose de placer ante millares de ojos vivos de las lámparas eléctricas. Mascaba el silencio, tal que sabroso manjar, el aire, el ambiente. Chupaba tal que el mejor puro de Daule, una mirada de mujer, o el cielo de una tarde de verano. Guayaquil. Y él, que poseyó con la brutalidad de su carne insatisfecha. Él, que fue bravo y fuerte como nadie, el Tomás Leighton, el cholo de los músculos de acero, el cholo dominador de olas bravas y de catanudos en celo, él un buen día lloró. ¡Maldita la vida! Ah, pero es que le había pasado lo que a nadie, lo que no podía pasar ya más. Él, Tomás Leighton, se había enamorado de Guayaquil. Y se había enamorado como de una hembra, como de la más bella hembra que hubiera conocido. Deseaba poseerla, en una posesión extraña y estúpida. Ser dueño de ella, dominarla, golpearla si fuera preciso. Y al darse cuenta de lo imposible, al darse cuenta de que eso no llegaría jamás, se hizo a la vela, se lanzó al mar. ¡Ar, buen cristiano! Como le sonaba a ridículo y a hueco la frase humilde. ¡Ar, buen cristiano! Adentro, no sabía dónde, pero adentro de él mismo, cómo le bailaba el recuerdo, cómo lo mordía la angustia. ¡Ah, Guayaquil! ¡Guayaquil! ¿Ha escuchado el cuento El Cholo que se fue pa' Guayaquil? Original de Demetrio Aguilera Malta. Con la actuación de Antonio Ordóñez. Adaptación para la radio. Y narración, Josvani Acevedo Ramos. Escuchamos entonces esta adaptación, El Cholo que se fue para Guayaquil. Y bueno, y ahora nosotros nos vamos a ir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal si escuchamos Guayaquil, Pórtico de Oro? Ahí está la voz de Julio Jaramillo y su hermano Pepe Jaramillo. Se ríen en el primero. Seguimos aquí en nuestro programa y ya se une nuestro compañero Patricio Robalino. Bueno, ahí escuchábamos esta canción Guayaquil Pórtico de Oro, por esa riqueza. A veces, Pato, bienvenido, y solamente me permito decir, esta riqueza de estas grabaciones que muchas de las veces se las logró capturar en medios de comunicación. Por supuesto, Guayaquil se caracteriza por eso ahora que están en de fiestita, ¿no es cierto?, y que la red de la Casa de la Cultura cada vez cubre más espacio territorial en nuestro querido país, el Ecuador, y afuera también vía internet. Pero para saludar a Guayaquil, y como tú dices, esa característica de las grabaciones antiguas con ese timbre añejo y típico de pasarlo en las radios AM, ¿no es cierto? O sea, que suena bonito y que lo escucha el agricultor, el campesino, el artesano que está en su tallercito. Y claro, eso nos emociona mucho. Yo creo que a ti también te debe llenar de recuerdos. Es una riqueza espectacular, porque a veces solamente estamos esperando quizá las mejores producciones. Las más actualizadas. Y que hayan sido los mejores estudios, que me suene lindísimo a mi oído. Pero no. Yo sí quiero decirles a veces, amigos, amigas, que también hay que escuchar esto. Porque esto es parte del patrimonio sonoro de nuestro país, que no necesariamente está en la producción grande, el mejor sonido que esté a mi oído, no. A veces también cuando decimos hay que buscar esos archivos sonoros, y esto rescato también del presidente de la Casa de la Cultura actual, de buscar y de crear, yo creo que es uno de los propósitos que tiene el actual presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así es, tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el Museo Etnográfico, el Museo de los Instrumentos Musicales y el de Arte Contemporáneo, y el Archivo Nacional de Música. Exacto. Entonces, qué rico nosotros poder encontrar. Si tú tienes una cinta de acetato y poderlo digitalizar, qué rico. Con y nosotros timbre. Precisamente ahora los hacíamos escuchar a esta cancioncita, este Guayaquil Pórtico de Oro, que fue grabada en los estudios de una radio y que no se lo puede tener necesariamente en un estudio de grabación, sino que se lo hizo ahí y que lo habíamos escuchado a JJ y a su hermano Pepe Jaramillo. Claro, y Laurita, tomando en cuenta que Guayaquil ha sido cuna de lo que con mucho cariño la gente les llamaba los lagarteros, ¿no? Eran los grupos de música, guitarra, requinto y voz, ¿no es cierto?, alguna percusión, puede ser unas maracas por ahí, que se metían a los bares, a los restaurantes, o simplemente ya tenían un lugar específico, lo que en la sierra llamábamos peñas, allá eran los sitios de los lagarteros, donde los señores con requinto, muy hábiles para el requinto, un guayaquileño siempre ha sido hábil, igual que los manabas para los requintos, y que han producido grandes artistas, grandes grabaciones, los hermanos Jaramillo y todos. Y habida cuenta que el primer disco que se grabó en el Ecuador fue en Guayaquil, pues. En Guayaquil. Recuerda que también el tío Ecuador con Nicasio Zafari se fue a Estados Unidos a grabar. Justo contaba eso, la historia que me recuerda. Qué lindo, cómo ¿no? grabaron, y que los músicos no llegaban aquí a Ecuador y que ya la gente entonaba Guayaquil de mis amores. Guayaquil, eso es maravilloso. Y solo para recordarles a nuestros amigos oyentes, justamente de lo que habla Patricio es, aquí en Quito era la Cueva del Oso, ¿no? Ah, sí, ajá, sí, sí, la Cueva del Oso. En la 24 de mayo. Ahora, no me recuerdo el nombre del lugar típico en Guayaquil donde estaban los grandes artistas, los lagarteros, como se los conocía, y que estaban en un determinado espacio. Si usted, amigo, amiga, que esté escuchando, conoce, llame, por favor. 2229-66, me gustaría que me ayuden ustedes a descubrir ese nombre de ese lugar en el que en Guayaquil se encontraban los grandes artistas para cantar. Y a propósito, antes de que pasemos a la siguiente canción, ¿cierto? Un recuerdo muy especial para un loco que se llamó Atenor Encalada, que fue el primer, para mí loco, ¿no?, productor musical, que dijo, bueno, ya se fueron a grabar en Estados Unidos del Río de Ecuador, ahora nosotros hagamos un estudio de grabación aquí, y lo hizo en Guayaquil, en la casita de él. Este loco se llamaba Atenor Encalada, y sus discos se llamaban Favorita. Imagínate, él fue el primero discos que... Favorita. Sí, y de ahí salieron muchas como J. de Fero Guzmán. Y grababa discos en carbón y todo eso. Entonces, vale la pena decir que Guayaquil ha sido cuna tanto de músicos como de productores musicales, ¿no? A propósito de que este es el florilegio musical ecuatoriano. Bueno, a propósito de esto, vamos a escuchar algo de María Elisa del año de 1981, una canción de Nicasio Zafadi y Abel Romeos. El tema musical se llama Romance Criollo de la Niña Guayaquileña. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, participe 2220-966. Guayaquileña bonita, palomita cucurí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blancor de coco al reír. Pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo, porque me voy a morir. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin, y las calles enlodadas visten un oscuro gris. Los grillos quieren cantar a Luis Ibáñez Zapadi, y en las esquinas los pajos flautean su piulín. Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil, la niña guayaquileña, suaviza de caniquí, pabilo que se consume, se está muriendo de esplín. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de candil, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando la calle se quede color de guachapelí, guachara de todo ruido, triste como un amor fin, bajaré yo de la noche y me llegaré hasta ti, para decirte al oído eso que deseas oír. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, estamos junto a Guayaquil en estos 481 años de su fundación. Y bueno, hay datos importantes por acá que teníamos, que la primera fundación se la realizó Sebastián de Benalcázar el 25 de julio de 1535, a orillas del río Babahoyo, y que fue destruida por los Huancavilcas. La segunda, que se la hizo por parte de Francisco Saerá en 1536, y la tercera fundación que se efectuó, la efectuó Francisco de Orellana, levantándola en el Cerro Verde el 25 de julio de 1538. Ahí está la historia de la fundación de Guayaquil, mi querido Pato, y que se lo hace con grandes festividades como desfiles náuticos, ¿no? Hay también desfiles tanto de la policía, del cuerpo de bomberos, hay también actividades como, por ejemplo, que hace la Asociación Cultural de Las Peñas, imagínate, con exposiciones, con presentación de poemarios, una intensa actividad cultural que también la hace la Casa de la Cultura. Sabemos que también están ellos en alguna deliberación, pero eso no significa que dejan de hacer actividad cultural. Qué lindo. Y desde la radio, yo creo que, Laurita, desde la característica muy particular que tiene Florilegio Musical Ecuatoriano, que es la de cultivar, recordar la identidad cultural de los ecuatorianos a través de las músicas, desde las más antiguas hasta las más contemporáneas, ¿no es cierto? Tú siempre haces un recorrido todos los días. Yo creo que también en esta labor radial podríamos hacer un recordatorio para Guayaquil con las emisoras características, por ejemplo, la Radio Cristal, ¿no? La de don Carlos Armando Romero Rodas, el padrino de JJ, claro que, así es. Que siempre así es. Organizaba. Las revistas también, revistas que en esa época se dedicaron a contar sobre los artistas, ¿no? No necesariamente estaban en la fama, pero sí, ya aquellos que empezaban a salir en los medios de comunicación, pues ya estaban también en las revistas. ¿Tú recuerdas la revista Estrellas que se producía así en Guayaquil, es. Que salía con las letras de las canciones, las fotos de los artistas, los acordes de las canciones? Y como te decía, Radio Cristal con su característica, como aquí en Quito, Radio Tarqui más o menos, de tener una fonoplatea, llamaban, ¿no es cierto?, y en donde se presentaban los artistas y con público y todo, y claro, ahí fue adquiriendo fama gente como JJ, como Julio Jaramillo, y de hecho don Carlos Armando Romero Rodas fue Olimpo Cárdenas, que para mí, respetando los criterios de toda la gente, para mí Olimpo podría incluso superar a Julio Jaramillo en cuanto a la calidad de su voz en las primeras grabaciones. Lastimosamente no tuvo el mismo feeling, el mismo prestigio y terminó en Colombia, pues Olimpo Cárdenas, y JJ ya estaba recorriendo México, estaba recorriendo Centroamérica. Y quizá la partida de Olimpo Cárdenas a Guayaquil hizo que también ceda el espacio a Julio Jaramillo, porque buscaban a alguien con el mismo talento de Olimpo Cárdenas. Por supuesto, a mí, pero cuando, no sé si con la ayuda del Dieguito aquí en los controles, siempre molestándole, sí, a Dieguito, podríamos conseguir un tema, por ejemplo, Ojos Azules, Color de Cielo, grabado en dúo entre Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. En el dueto de oro de pronto lo podemos encontrar, que sí lo tengo yo, pero está, fíjate, acá, no necesariamente está en este archivo, pero... En una joya para mí maravillosa, cuando cantan a dúo los dos. El dueto de oro se lo conoció. Para mí es el símbolo tímbrico, o sea, sonoro de Guayaquil. Y así recordamos, como en Mujeres, Precia Saavedra, por ejemplo. Precia Saavedra con otra damita que hicieron un dueto, que ahora se me va el nombre ya, de esa. Ya nos vamos a... Que nos llamen los amigos y nos hagan acuerdo. Nos hagan acuerdo, de pronto ahí nos ayuda. Solo quería recordarte que tú, no me acuerdo qué persona le dijo a Julio Jaramillo, quiero encontrar un artista que cante igual que Olimpo Cárdenas. Y Julio Jaramillo dio la respuesta y dijo, yo puedo inclusive superarlo, ¿no? Yeah. Así es. Bueno, Diego nos dice que ya tiene esta canción, que la vamos a recordar, a este dueto de oro de Guayaquil. Olimpo y JJ. Ojos azules, color de cielo, tiene esta guampa para mirar. Ojos azules, color de cielo, tiene esta guambra para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar. Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar. La labios rosados color de grana tiene esta guambra para besar. Labios rosados color de grana tiene esta guambra para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esta guambra para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esta guambra para besar. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor. ¡Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar! ¡Qué valor, qué conciencia tiene esta guambra para olvidar! Regresamos ya nosotros, ¿qué tal ahí ese gran dueto de nuestro querido Ecuador, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, estos dos personajes hablábamos? Y también es importante, Patricio, recordar ahora, a propósito de hablar de las festividades julianas, de muchas canciones que se han ido escribiendo para Guayaquil. Y mira, siempre decimos a veces, quizá encontramos un pasacalle que identifica a estas zonas, pero Guayaquil tiene no solamente pasacalles, sino también tiene pasillos, ¿no? Y que se han convertido en pasillos inmortales, como Guayaquil de mis amores. Pero ese pasillito guayaco, como con ese timbre montubio, ¿no es cierto? Porque la cultura montubia, la cultura afroecuatoriana, como decíamos ahorita, ha aportado mucho para la identidad de nuestro querido Guayaquil. Entonces, hablar de los pasillos, hablar de otras formas musicales, incluso ya bordeando lo tropical, ¿no? Que también en Guayaquil ha habido grandes orquestas como la Blasio Junior. Y grandes músicos de la música tropical. Entonces yo creo que Guayaquil se ha nutrido de muchas culturas, de lo afroecuatoriano, de lo mestizo, de lo montubio. Y ahora en últimos reportajes he visto también como en la bahía, en ciertos sectores comerciales, hay presencia de otavaleños, hay presencia de muchas gentes indígenas de la sierra ecuatoriana, ya como siendo parte de Guayaquil. Es decir, Guayaquil como una gran ciudad también ha recibido muchos aportes. Obvio, recordemos que fue una plaza de trabajo hace muchos años, ¿no? Tú recordarás que cuando se cultivaba la caña y servía para hacer el licor, estaba mucha gente de acá del norte del país, y que después por la pepita de oro, la riqueza, muchos indígenas fluyeron hasta Guayaquil, y desde ahí Guayaquil ha sido su morada, su... Todo esto conforma el marco cultural. ¿Te acuerdas también los obreros trabajando en el puerto, o sea, los estibadores? Entonces, ahí hablamos del astillero, y surge otro elemento cultural, Dieguito, también, el elemento cultural del deporte, pues los dos grandes clubes de fútbol de Guayaquil, aunque no soy hincha de ninguno de ellos, Emelec y Barcelona. Es decir, bueno, permíteme presentar una llamada que está un amigo oyente. Se trata de Enrique Bolaños, desde el sector de la Magdalena. Buen día, mi estimado amigo, gracias por comunicarse con nosotros. Adelante. Muy buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños le felicita por su lindo programa, que abarca toda la música nuestra, sin sectorizar. Entonces, yo comparto la gran el gusto, digamos, del señor, que Olimpo es Olimpo, el rey del ritmo. Patricio sí, Robalino. Sí, Patricio, sí, con mucho gusto. Entonces, mucho gusto. ¿Por qué hay que diferenciar algo especial, algo propio de la persona, del intérprete? Yo lo he escuchado mucho a Olimpo Cárdenas y me quedo con Olimpo. Les rogaría, si fuera tan amable, si por ahí está la manito, un tanguito de Olimpo que dice: no me lo digas. Bueno, vamos a tratar de buscarlo y si es que no lo encontramos en un próximo programa, estaremos complaciendo su pedido, ¿le parece? Muy amable, licenciada. Gracias a usted por su participación. Muy gentil, gracias. Bueno, ahí está también otro criterio que se suma a usted, mi querido Patricio. Qué lindo, ¿no? Y con Dieguito también coincidió que en el sentido de que Olimpo Cárdenas tiene su propia fuerza, su identidad musical. Así es, muy muy rico estos temas musicales. Pero habían interrogantes también que queremos irla cerrando. Decíamos, la voz de Fresia Saavedra y todo Montuvia, con Lucha Rojas, que hicieron un gran dueto y que grabaron varias canciones. No me acuerdo el nombre del dúo, a veces me olvido, miren ustedes. Por más que estoy en esto, pero siempre la memoria no nos ayuda. Pero sin acordar nombres. Seguimos esperanzados en que nuestros oyentes llamen. Y ¿cómo se llamaba ese dúo? De Fresia Saavedra y de Lucha Rojas, que ya lo voy a ir a buscar para al final decir. Pero bueno, nosotros hoy teníamos también que saludar a don Simón Bolívar, como decía alguna vez una declamación, ahora me salió. 24 de julio, el natalicio de nuestro libertador y de algunas naciones de América, ¿no es cierto? 5 naciones. Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. El que descubrió las 5. Ah, pero una cosa me estoy olvidando. El otro día escuché una declaración del embajador de Panamá. Y reclamaba que no son 5 naciones, que Bolívar también había influenciado mucho en la liberación de Panamá. Así que habría que tomar en cuenta ese dato también. Claro, ustedes saben que la investigación no se queda corta, sino que hay que continuar. Hay libros que escriben la historia de acuerdo a una sensibilidad, pero a veces nos hace falta también, y seguramente si este personaje menciona eso, pues habría que ver el señor en qué embajador se ampara, en qué se data para poder expresar esto. Pero bueno, a propósito de esto, ¿qué te parece, Patricio, si escuchamos a Inti Illimani con una canción? Sí. La licencia de nuestro querido público, vamos a salir de la música ecuatoriana. Vamos a hacer ese paréntesis, es por... por el natalicio de Simón Bolívar. Thank you. Y bueno, ya estamos de regreso y vamos concluyendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos hecho un recorrido inmenso, recordando ciertos detalles así, sobre las revistas, sobre las radios, sobre los artistas, sobre ese patrimonio sonoro que tiene nuestro país y que le han brindado en este caso a Guayaquil, y celebrábamos esos 481 años de fundación de esta ciudad que, como decía Patricio, ha abierto los brazos también a miles de ecuatorianos y que se ha convertido en esa casa grande para ver crecer a sus hijos. Sí, lindo Guayaquil. A pesar de que no he tenido yo mucho chance en lo personal de vivir mucho tiempo en Guayaquil, sino visitas nada más. Pero Laurita, algo muy personal, te cuento aquí al final ya del programa. Tengo varios tíos, Ernesto Robalino, Héctor Robalino, Carmelo Robalino, que habitan en Guayaquil, en la calle 18 de septiembre exactamente, y donde tienen sus almacenes de guitarras, las características guitarras Robalino, que han sido muy apreciadas por varios artistas, y mis tíos, que tienen su gran prestigio en el mundo de la ebanistería de guitarras. Eso, bueno, Laurita, como algo personal. Que invitarlos para este programa, para conversar, ¿no? Acá. Claro, para buscar esas características también, que siempre nos pueden contar aquellos que se dedican a la lutería. Lutería, está bien. Sí, dicho, está bien, de nuestro bien, país. Perfecto. Mira, lindo. Patricio, quería finalizar y haciéndoles la cordial invitación a nuestros amigos y amigas oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de los ecuatorianos que se unen a través de la www.radiocce.com a nivel de país, así como también a través de las radios, el satélite www.corape.org.es, la radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Sáchez, La Voz de Incapirca y La Voz del Santuario Baños en Baños. Gracias a todos por unirse con nosotros. Bien. Y les decimos que la Casa de la Cultura cumple 73 años de vida institucional. Y bueno, hay varias actividades que se están ya ahí trabajando, puliendo, para celebrar a la fiesta de la cultura, ¿no? Esa. Esto será cultural. El 10 de agosto, lo El 9 de agosto, pero eso significa que hay varias actividades, y te cuento una. Iniciamos ya con algo que se ha desarrollado aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es Dilo con Música. Wow. Y que este jueves 27, se hará la entrega oficial de la guitarra al ganador Federico Callejas, que ha ganado esta guitarra Giraldo, que ha tenido la gentileza este personaje de donar esa guitarra aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, se han presentado a este concurso varios postulantes, creo que me parece que eran 32, ¿sí? Semifinalistas, 32. De esos 32, lo importante es que hubieron miembros del jurado calificador que no se han conocido ni se han reunido para elegirlo, no, sino que las 9 canciones que estuvieron como semifinalistas, las 32 canciones, perdón, semifinalistas, las han tenido que escuchar así a todas las 32 cada uno, y ellos emitieron su veredicto, y obviamente cada uno de ellos, y de ahí el ganador para cada uno de ellos, y esto se llegó a determinar que Federico Callejas era el ganador de esta guitarra Giraldo. Tuvimos aproximadamente un alcance de 15.003 personas en el Facebook que entraron a ver este concurso Dilo con lindo, Música, lindo, y 496.918 que dijeron, pues bueno, que le dieron un recorrido a Dilo con Música, y que eso, este evento o quizá este concurso fue realizado únicamente para lo que es redes sociales, no se lo hizo en vivo, pero el alcance fue grande y nos da muchísimo gusto. Maravilloso. Gracias a la gestión de Gabriel Caicedo, que ha estado trabajando permanentemente en esto, y también a los músicos, a los miembros del jurado calificador, al maestro Giraldo por haber hecho llegar esa guitarra con un costo bastante grande, $2,200, y que ha sido ganador Federico Callejas. Él es un argentino radicado aquí en nuestro país, casado con una ecuatoriana, por lo tanto un ecuatoriano más de nuestro país, así es. Y esa riqueza ganó con un tema musical, una bomba del Chota. Y esto ya es parte, este evento de premiación ya es parte de la celebración de los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué lindo! Así es. Ese trabajo que viene realizando también el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, que siempre está pensando en esta gestión grande de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ese camino que espera que la ciudadanía se tome la casa en cada una de estas actividades, que se dé cita, que se vuelque a la Casa de la Cultura. Y con seguridad estos días, Laurita, se estará haciendo mucha difusión de los diferentes eventos que el 9 de agosto se van a desarrollar por el cumpleaños de esta querida casa, ¿no es cierto? Así que manténgase atento. Venga, dé esa cita a la Casa de la Cultura. Estaremos entregando esta guitarra este jueves 27 a partir de las 17 horas. Todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Patricio, por habernos acompañado. Muy bien, un abrazo a toditos. Y un abrazo grande a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias, Diego, también. Un dato, Laurita, las costeñitas. Dejamos con un cachito de las costeñitas, Dieguito. Gracias. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.